En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, como siempre a través del 101.4. Ya sabes que estamos celebrando nuestro 25 aniversario, 25 añitos ya, a través de este punto del dial, a través de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Pues el Elche Club de Fútbol juega el próximo domingo, arranca la segunda vuelta del campeonato. Los de Rubén Baraja se enfrentan a las 7 y cuarto frente a la Ponferradina. El técnico del Elche tiene las ausencias de Hugo, Paul y José Ángel por lesión. Las dudas de Cifu, con un golpe en la rodilla, ayer no estuvo en el amistoso frente al Videoton húngaro. Y Héctor, que hoy ha estado con gastroenteritis. Franco Cristaldo, que ayer jugó el amistoso, sí estará en la convocatoria. El técnico ha dicho que es un jugador diferente y necesita que se adapte rápido. En el once titular todo parece indicar que la ausencia de José Ángel será cubierta por Isidoro en el lateral derecho, con lo que Caro volvería al centro en la defensa y el resto los mismos. Es decir, Javi Jiménez en portería, Caro, Armando, Alex Martínez, Isidoro en línea de cuatro. Por delante Mandy y Lolo, media punta para Espinosa, Álvaro y Alex Moreno y arriba Sergio León. El técnico blanquiverde no las tiene todas consigo. No se fía del partido, ni de la hora, ni de nada. El hecho de que el equipo esté en una buena racha le tiene con la mosca detrás de la oreja. Rubén Baraja. Hablando del partido, que es algo que a mí es lo que más me ocupa, no me gusta nada ni el partido, ni el horario, ni el rival, ni, bueno, pues esta final, esta sensación de que todo parece fácil, ¿no? Creo que si hay algo que nos hemos demostrado en estos 21 partidos es que cualquier rival es complicado. Respeto muchísimo a la Ponferradina. Es verdad que está en un momento ahora de resultados no bueno, pero tiene talento, tiene un equipo con individualidades muy buenas y aunque ahora los resultados no acompañen, lo veo capaz de ganar en cualquier campo y bueno, y para nosotros va a ser un reto, ¿no? El partido es totalmente a un horario que no solemos jugar, domingo, última hora ya de la jornada, en casa. Vamos, que no le gusta nada, que no se fía. Le preocupa, pues porque es el segundo partido en casa, vienen de una buena dinámica y eso no debería preocuparte, eso debería alegrarte. Yo creo entender a Rubén Baraja, creo que lo dice porque el futbolista no piense que ya está todo hecho, que si ya la permanencia está muy cerca, que vamos, que eso de subirse a la ola es peligroso. De todas formas, yo creo que Baraja tiene que estar contento, y eso no es preocupante, más bien sería todo lo contrario, ¿no? Preocupante sería pues estar como el Almería o como el Mallorca. Bueno, pues partidazo el próximo domingo a partir de las 7 y cuarto, desde las 7 menos cuarto, como siempre media hora antes, a través de la sintonía del deporte, a través del 101.4. Por cierto que en la historia el Elche suma pleno de victorias en todas las visitas de la Ponferradina al Martínez Valero. Han jugado en total 4 veces, 3 de Liga y 1 de Copa, y en las 4 ha vencido el Elche con un cómputo a favor de 8 goles a favor y 2 en contra. Sin embargo, recordemos que en la primera vuelta el Elche allí perdió 2-0 con los tantos de Yuri y Berrocal. El Elche además quiere alargar su racha de 6 partidos sin perder, 3 ganados y 3 empatados. Es la mejor racha de la temporada y vamos a ver si la sigue alargando. Por cierto, que si el Elche gana será la victoria número 500

Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Extep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Extep. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usía March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues hablamos ya del partido, el partidazo que el Elche va a disputar frente a la Ponferradina. Ganar es presentar candidatura a luchar en la segunda vuelta por el playoff y a seguir metiendo distancia sobre el descenso, que ahora es de 11 puntos. Del playoff el Elche está a 3. Enfrente una Ponferradina que empezó muy bien, no solo porque ganó al Elche 2-0 en la primera jornada, sino porque llegó a meterse en zona de playoff. Sin embargo, ha ido de más a menos. Ahora mismo es 15º clasificado con 26 puntos. Está a 8 de playoff y a 6 de descenso. Llevan 6 partidos oficiales sin perder, 5 de ellos de liga. Seis partidos sin ganar, 5 de ellos de liga. Han sumado solo un punto en Albacete de los últimos 15 posibles. Han pasado de ser sextos a 15º en estas últimas 5 jornadas, mientras que el Elche ha sumado 10 puntos más que los bercianos en este mismo tramo. Fuera de casa han sumado 6 puntos gracias a una victoria y 3 empates. Han perdido 7 encuentros lejos del Toralín. Solo los 4 equipos que ocupan plaza de descenso, ninguno de ellos ha ganado fuera de casa, presentan peores números a domicilio. La única victoria de la Ponferradina como visitante fue en casa del Llagostera por 0-1. Ha marcado 24 goles y han encajado 25. Fuera de casa solo han marcado 6 goles, únicamente a Llagostera y Bilbao. Solamente Llagostera y Bilbao Athletic han hecho menos. Su máximo goleador es Yuri con 9 tantos. Recordemos que Sergio León es el pichichi con 12. Es uno de los que pelea con Sergio León. Le siguen en la Ponferradina Berrocal, que lleva 4 goles. Y Jorge Vic y Álvaro Antón, que lleva 3. Bueno, pues vamos a ver si el equipo licitano es capaz de ganar, pero no se fía de nada ni de nadie. Así lo ha dejado hoy claro el técnico del Elche, Rubén Baraja. Hablando del partido, que es algo que a mí es lo que más me ocupa, no me gusta nada ni el partido, ni el horario, ni el rival, ni, bueno, pues esta final, esta sensación de que todo parece fácil, ¿no? Creo que si hay algo que nos hemos demostrado en estos 21 partidos es que cualquier rival es complicado. Respeto muchísimo a la Ponferradina. Es verdad que está en un momento ahora de resultados no bueno, pero tiene talento, tiene un equipo con individualidades muy buenas, y aunque ahora los resultados no acompañen, lo veo capaz de ganar en cualquier campo. Y bueno, y para nosotros va a ser un reto, ¿no? El partido es totalmente a un horario que no solemos jugar, domingo, última hora ya de la jornada, en casa. No me gusta, porque recoges todas las emociones de fin de semana, de quién ha ganado, de quién ha perdido, de no sé. Entonces, bueno, preferiría jugar a otra hora, me adapto, pero preferiría jugar a otra hora. Y ya te digo que bueno, que tenemos que intentar tener continuidad en lo que venimos haciendo, en la idea, ante un rival que nos lo va a poner complicado, ¿no? Porque me remito al mes de agosto, cuando íbamos a Ponferrada, el primer partido de liga, llevamos todas las orejas tiesas, ¿no? Y entonces, del respeto que nos suponía un equipo como la Ponferradina, que había fichado bien, que tenía muy buen equipo y demás. Y al final el paso de las jornadas pues nos pone en una situación ahora en nuestra casa después de 21 partidos, y creo que tenemos que tener la misma actitud y el mismo respeto y el mismo la misma sensación de que tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar. Yo creo que es un mensaje a los jugadores. No, a ver, escuchado así, que no le gusta nada, ni el partido, ni el horario, ni el rival, parece que se esté poniendo ya la venda antes de la pedra, ¿no? De consumarse la herida. Yo creo que es más para que el futbolista no se piense que, bueno, que han hecho una primera vuelta notable y que ya está todo hecho. No, yo creo que Baraja aspira mucho más, es mucho más ambicioso. Como futbolista y en su carrera, pues hemos visto un tipo que ha ganado ni más ni menos que ligas, copas de UEFA, ha jugado Mundial y Eurocopa y evidentemente no es nada conformista. Y ese es un poco lo que quiere inocular, ¿no? El gen que quiere inocular en vena a sus futbolistas, por si alguno se cree que ya con 31 puntos está todo muy bien. Sobre si tenía una espina clavada por haber perdido contra la Ponferradina, esta es su respuesta y seguía ahondando en su preocupación. No, bueno, ha habido partidos en los que quizá por la imagen o por lo que se ha visto en el terreno de juego hemos merecido más, pues recuerdo a lo mejor el día de Ponferrada o el día de Soria o algún otro día más y no hemos conseguido. Y ha habido otros días que igual para mí hemos estado a peor nivel y hemos conseguido puntos, ¿no? Entonces al final, bueno, no tengo ningún ánimo de revancha sobre la Ponferradina. Creo que ya te digo que para mí es un partido que me preocupa porque es el segundo partido seguido en casa, porque venimos en una buena dinámica y, bueno, y aunque a todos nos gusta subirnos en la ola, pues a veces la ola te puede mojar y te puede ahogar, ¿no? Entonces tenemos que prevenir esto, prevenir las dificultades que nos vamos a encontrar en el partido y estar preparados porque va a ser un partido complicado, igualado y muy difícil, como todos. Insisto, que escuchándole me imagino que tú dirás, hombre, será al revés, ¿no? No es que, o sea, jugar en casa el segundo partido y venir de una racha de 6 partidos sin perder no es para estar preocupado, es para estar contento. Yo creo que él está contento, pero lo que quiere es avisar, insisto, a sus futbolistas de que no se piensen de que esto jauja, de que esto ya es un camino de rosas, de vino y rosas, y todos los días son fiesta. Me da la sensación de que los tiros van por ahí, porque a nadie no puede estar preocupado porque juegues en casa. Al contrario, yo prefiero jugar en casa, y no puedes estar preocupado porque lleves 6 partidos sumando 3 victorias y 3 empates y no has perdido. Estarás preocupado por lo contrario. La Ponferradina sí tiene que estar preocupada, porque lleva 6 partidos que suma un punto. Eso sí, para estar preocupado. Yo creo que o no lo ha expresado bien, o lo ha expresado como él quiere expresarlo, para que el futbolista sí esté preocupado, meta pierna, intensidad al máximo y no se relaje. Vamos con nombres propios. Le preguntamos por Franco Cristaldo, si ya está para meter la cabeza en la convocatoria, tras la prueba de ayer. Bueno, acaba de aterrizar, la semana pasada prácticamente acaba de llegar, y bueno, y esta semana va a venir, va a estar convocado y quiero que forme parte del equipo ya, que forme parte de la convocatoria y sobre todo pues que vaya entendiendo rápidamente lo que queremos y sobre todo que nos dé lo que esperamos de él, ¿no? O sea, es un jugador diferente, con unas características y bueno, es verdad que es joven. Pero necesitamos que se adapte cuanto antes, rápido y que aporte cosas. Porque, insisto, según él es un jugador diferente y necesita que se adapte rápido. Pues sí, porque tiene poco tiempo, ya que en junio vuelve a su club de origen, Boca Juniors. ¿Cómo está el plantel? ¿Bajas de Hugo, de Paul, José Ángel, alguno más? Están todos bien, salvo bueno, Héctor ya ha tenido una pequeña gastroenteritis, no se encontraba bien. Cifu no ha entrenado porque tiene un golpe en la rodilla. Y bueno, y José Ángel y Hugo. El resto, en principio, están todos disponibles. Igual me dejó alguien, pero en principio están todos bien. No. Tenemos que esperar a mañana. Hoy tenían molestias y no han podido entrenar. Ya te digo que mañana ya veremos quién está y qué convocatoria podemos hacer. Pues sí. De momento Héctor con gastroenteritis, Cifu un golpe en la rodilla, yo creo que Cifu no va a entrar en la convocatoria y más ahora que le sobran pues 6-7 jugadores cada semana, pues en este caso y teniendo en cuenta pues la situación de Cifu, el tema de la renovación, que no acaba de entrenar con normalidad por el tema de dar un golpe en la rodilla, la otra vez una lesión, pues va a quedar, yo creo, descartado. Y lo de Héctor veremos. También se le preguntaba por Sergio León, si el tema de pues estar en la palestra, de posibles ofertas, de si su ampliación de contrato se va a firmar o no y cuándo. El Pichichi, por cierto, que ayer sonaba en la rumorología, o al menos, no sé si alguien interesado, pero llegaba desde Sevilla, de que si Sergio León le habían rescindido el contrato y que venía a Elche, perdón, Sergio León, Jorge Molina, que había rescindido en el Betis y que venía al Elche y que Sergio León se marchaba al Mallorca. De momento, res de res, pero bueno, ahí queda de momento como rumorología. Otra cosa es que luego en el mundo del fútbol todo pueda pasar, pero ahora mismo el Elche tiene a un goleador que no le deben quitar de las manos, salvo que le pongan una cantidad, pues imposible decir que no. Recordemos que su cláusula de rescisión en segunda es de 3 millones de euros. Se le preguntaba por esto al técnico, por el nombre de la semana, Sergio León. Bueno, la primera, no sé, no lo veo preocupado por ese aspecto. Él solamente piensa en entrenar, en trabajar y sobre todo en hacer goles para ayudar al Elche, y no lo veo preocupado por el tema del Pichichi ni de en este momento de la temporada. O sea, él está pensando en hacer su trabajo y culminar el trabajo del equipo. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, pues cuando llegue el 28 de enero, que se cierra el plazo, pues imagino que habrá conversaciones, que ya las ha habido, pero que habrá conversaciones para valorar un poco su situación y su futuro, y sobre todo también depende un poco de lo que pretende la entidad en un futuro, ¿no? Si quiere potenciar el equipo, si quiere que... No sé, eso ya es una cuestión de planteamientos futuros. Nosotros nos remitimos al día a día. Recordemos en este sentido que Juan Contreras, el responsable de la parcela deportiva y consejero del Elche, dijo que tiene un año más de contrato y que seguramente hasta junio no iban a tocar el tema. Mientras que el míster ha dicho que ya ha habido conversaciones y que cuando se cierre el mercado se lo plantearán. Es decir, que el míster adelanta los plazos. Le preguntamos sobre la primera vuelta que ha hecho el equipo, si es consciente de que haciendo la misma segunda vuelta, una segunda vuelta similar, estarían muy cerca del playoff. Somos conscientes, pero sabemos también que esta primera vuelta ha sido muy difícil, muy complicada. Los partidos han tenido que ser muy, muy trabajados. Todos los partidos han tenido momentos en los que has podido ganar y has podido perder, porque hay mucha igualdad. Y bueno, pues lo que intentamos ahora mismo en esta segunda vuelta, pues intentar seguir siendo competitivos y bueno, pues esa madurez que te da la competición, que nos sirva ahora pues para controlar a lo mejor momentos de partido que igual en la primera vuelta pues no hemos tenido esa posibilidad, ¿no? Pero ya te digo que la igualdad que hay máxima y lo difícil que es sumar en cada campo y en cada partido, independientemente de que juegues en casa o fuera, pues te hace pensar que esto es muy difícil, ¿sabes? Difícil. Sobre la clave para el partido del domingo, la clave para ganar a la Ponferradina. Bueno, lo que más me preocupa es que tengamos la continuidad en la idea, en el querer, digamos, por momentos, ¿no? Porque no siempre puedes llevar el peso del partido. Pues llevar el peso del partido. Intentar tener el control y bueno, y a partir de ahí pues atacar bien, tener esa paciencia, esa tranquilidad para encontrar los espacios, los momentos justos para encontrar situaciones de peligro y generar ocasiones, generar posibilidades al rival, y luego pues al final controlar las virtudes de la Ponfe. Es un equipo que tiene una muy buena segunda jugada, es un equipo que tiene jugadores que llegan al remate con peligro, y bueno, pues tenemos que controlar un poco esas cosas, ¿no? Creo que en este sentido, pues el día del Alcorcón lo hicimos bien, y este es otro partido muy exigente y que nos va a permitir también saber un poco el grado de madurez o de mejora del equipo. Pues vamos a ver el grado de madurez y de mejora del equipo, que desde luego está mejorando cada semana, que llega, yo creo que al comienzo de la segunda vuelta, es decir, a este partido el domingo frente a la Ponferradina, en un buen momento. en el mejor desde que empezó la temporada, con sus 3 victorias y 3 empates en los últimos 6 partidos. Sin embargo, a la Ponferradina le viene en el peor, solo ha sumado 1 punto de sus últimos 6 partidos, y esto es lo que le preocupa verdaderamente a Baraja, que se menosprecie, que se ningunee, que bueno, pues se entienda que la Ponferradina es un rival menor y que se le va a ganar con el sombrero a la Ponferradina. Desde luego, ahí tiene toda la razón. Si el Elche no ha ganado un partido sobrado, ha sido en toda la temporada. El otro día incluso el 2-0 no fue sobrado contra el Alcorcón. Pero de ahí a decir que le preocupa pues que la dinámica del equipo sea positiva y que se juegue el partido en casa, yo creo que me dio un abismo. Me da la sensación de que lo que quiere, insisto, es hiper motivar a sus futbolistas. Partido el domingo a las 7:15 de la tarde. El Elche ya conocerá el resto de marcadores. Eso tampoco le gusta a Rubén Baraja. No sé si es una ventaja o es una desventaja. Normalmente hay entrenadores que lo consideran una ventaja porque, bueno, ya saben cómo han quedado los rivales directos. Otros prefieren no saberlo porque eso supone una presión para el futbolista. En fin, cada uno, lógicamente, es de un padre y una madre y tiene una manera distinta de ver las cosas. Bueno, vamos a repasar también, antes de ir ya con la quiniela, la agenda deportiva para el fin de semana, donde el Elche ilicitano recibe al Ontinyent este domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. Por cierto, destacar que el Elche ilicitano ya conoce rival para los cuartos de final de la Copa Federación, que tan brillantemente ha conseguido pues colocarse en estos cuartos de final, tras eliminar al Quintanar en octavos. Pues el Atlético Baleares será el rival en cuartos de final de la Copa Federación. La ida el 4 de febrero, allí en las Islas Baleares, y la vuelta el 11 de febrero aquí en Elche, a falta de confirmar horarios y días definitivos, pero el Atlético Baleares, la ida allí, es el rival en la Copa Federación. En Liga, una liga también brillante la que está haciendo el equipo de Vicente Parras, el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra frente al Ontinyent. En División de Honor, Elche Torrelevante, el sábado mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva. Liga Nacional, nuestros 3 representantes juegan en casa. Kelme Racing Algemesí, mañana a las 4:15 en el Polideportivo Altavix. Celtic Elche contra Jove Español, mañana a las 5:15 en la Ciudad Deportiva. Y Elche B, la Alcudia, mañana a las 3:30 en la Ciudad Deportiva. En Fútbol Sala, recordamos que el equipo masculino ya ahora tiene un parón de un mes. Recordamos que perdió su último encuentro 2-7 frente al Magna de Navarra y se va a quedar en esa posición de descenso este mes. Destacar que en Primera División Femenina, el Elche Omaha Sandals viaja a Majadahonda para enfrentarse mañana a las 8 de la tarde allí. Y en balonmano, División de Honor Femenina, Mecalia Guardés frente al Elche Mustang mañana a las 8 de la tarde. Y en Primera Estatal Masculina, el Club Balonmano Elda recibe al Club Balonmano Elche el domingo a las 12 del mediodía. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Pues como cada viernes, vamos ya con nuestra quiniela, con José María García. Buenas tardes, García. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en este viernes, ya la antesala del fin de semana que se toca con los dedos, esa jornada número 22. Un Elche clasificado ahí, a punto de llegar al playoff. Así que ánimo a esos seguidores, que vayan al estadio, que animen a su equipo que animando y todo juntos se llegará lejos, Paco. Pues sí, vamos a ver. Vamos a por esos signos, vamos a por esas casillas. Casilla 1, Rayo Vallecano Celta, y casilla 2, Atlético de Madrid y Sevilla, y está... Hombre, expresidente del Sevilla, cada vez más expresidente. Señor Del Nido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lleva usted lo de la segunda condena por el caso Fergocón, en la que la audiencia de Málaga lo condena a 2 años y 3 meses más de condena de la que usted ya tiene? Yo ya estoy curado de espanto. Yo le voy a decir una cosa. A ver. Yo ya me he montado aquí en la cárcel mi propio bufete de abogado. ¿Así? Ya lo tengo aquí montado. Ya estoy trabajando en ella para que me recurran y para que no se cumpla toda la condena. Ya, ya. Y usted, y eso cree usted inocente, ¿eh? Y le llueven las condenas. Es que eso es que yo soy inocente. Lo que pasa es que la gente está sacando cosas que no son. Ya. Los jueces se la están creyendo, ya, ya, pero ya. Ya estoy aquí yo hilando. Porque le voy a decir una cosa. Sí. Yo tengo aquí a gente de la cárcel trabajando para mí. Vaya, vaya, no le faltará trabajo con todos los presidiarios. Exactamente, y le ayudo a que las condenas se rebajen y yo me gano mis tratos de favores. Ah, tratos de favores. Hombre, uy, qué mafia. Aquí lo tengo yo todo arreglado. Bueno. Ya tengo yo de secretario, tengo a la gente trabajando para mí. Vale, vale, vale, vale. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver. Casilla 1, Rayo Vallecano Celta, esto va a ser una X. Sí. Y la casilla 2, Atlético de Madrid y Sevilla, le vamos a dar un disgusto al Atlético. Un 2. Bueno, le dejo que estará ya preparando el fin de semana con el menú fin de semana. Gracias, Del Nido. Hasta luego. Es época de fichajes, recta final de la campaña de fichajes. Un experto periodista que siempre suele acertar es Manolete. Buenas tardes, Manolete. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo está el mercado de fichajes? Pues mira, el mercado de fichajes, el Manchester y el Arsenal están preguntando por Saúl, el ilicitano. Vaya. Y ojo también porque el Madrid está haciendo una alternativa por David De Gea. Y va a ir por Courtois. Courtois. Exactamente. Y luego tengo aquí un bombazo que puede ser el bombazo del año. Ojo a los aficionados ilicitanos, porque hay un jugador que estuvo aquí en el Elche que marcó 20 goles y a ver si sabe usted quién es. ¿Qué marcó? ¿20 justos o más? 20 goles justos. En el último partido que se jugaba en segunda marcó el gol 20. No será el Nino. Exactamente, ese es el bombazo que hay porque ha sonado Molina, pero han desviado la atención. Anda, anda, o sea que Nino puede volver. Y Sergio León, lo siento por los aficionados ilicitanos, pero hay fuertes rumores de que se puede ir al Sporting de Gijón. No me diga eso, hombre, por favor. Así que bueno, vamos a ver. Ay. La casilla número 3, Athletic Club de Bilbao y Baruna X. Mm. Y la casilla 4, Granada Getafe Oruro. Gracias, Manolete. Vamos con Roberto Carlos, mítico lateral zurdo del Real Madrid. Sé que estás en Madrid, no sé por qué estás en Madrid, Roberto Carlos, cuéntame, buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos, la verdad es que estoy contentísimo, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no venía por aquí por Madrid y estoy realmente muy feliz. Dicen que puede ser el segundo de Zidane, o que si tal, o que si cual, o que... Bueno, en eso estamos, ¿no? Porque estoy intentando comenzarlo un poco, porque yo me llevaba muy bien con él, es increíble todo lo que ha hecho con todos los jugadores, ¿no? Mm-hmm. Pero yo principalmente quiero buscarme un puestecito aquí en el Madrid y de embajador, porque... Ah, de embajador, hombre, claro, ya, ya, claro. Ya. No quieres tirarte al barro, no quieres, claro, ensuciarte. Claro. No quiero, yo quiero ir por el mundo a transmitir la alegría que yo tengo, que es muy alegre, ya, ya, ¿no? Ya, y puedo transmitirle todo eso, y si me llevo un dinero, mejor. Sí, sí, un puesto honorífico de esos que no se curra nada y se come bien. Me ha clapillado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, la casilla 5, Español Villarreal, este va a ser un 2, y la casilla 6, Betis Real Madrid, a todos. Bueno, te deseo suerte, gracias Roberto Carlos. Vamos hasta Mestalla, ahí está Vicent de Radio Nou. Vicent, bona vesprada. Molt bona vesprada, per dir algo. Pero a ver, te empeñaste en echar a Nuno, ahora Neville será muy bueno, ¿no? Neville ha perdut el rumbo també. Pues ya. Ja ha perdut el rumbo. Pero si no le ha dado tiempo. Es que tú ves al jugador y el jugador no li fan cas. Madre mía. Es increíble. Es cierto que Neville, cada partido que pierde o empata, dice que está muy bien, que todo lo están haciendo fantástico. Yo a veces flipo escuchándole, ¿no? Això es un entrenador, Beleta, Paco. Això es un entrenador que no sabe per on va. Ya. Los jugadores, al finalizar la primera parte del último partido en el vestuario, dijo Neville que no eran dignos de vestir la camiseta del Valencia. Eso, no sé si se lo dijo a un periodista. Y no sé si luego le quiso pedir explicaciones en la rueda de prensa. Ese periodista va a ser yo, Paco. O sea, y tú eras el rueda de prensa. Tú eras el que le dijiste eso a Neville. Exactamente. Le va a decir a eso. A eso le va a decir. Y luego después en rueda de prensa no va a echar nada porque no puga nada. Madre mía. Pero cómo está el Valencia, ¿eh? Cómo está el Valencia. Hasta no puede ser. Que venga ya un entrenador con té que vindre y no experimenta en gaseosa. ¿Cuál es el bueno? El bueno, yo te voy a decir quién es el bueno. El bueno es un entrenador con Joaquín Caparrós o Juan de Ramos, que le pose un poquete aquí de brújula al equipo, que está muy ruin. Ahí están los nombres que ha dejado Vicent. Ahí está, casilla número 7, Deportivo Valencia, una X para que tiren a Gary Neville. Y la casilla Wii, Zaragoza Mirandés, un 1. Gracias, Vicent. Vamos a cambiar radicalmente. Nos vamos hasta la Moncloa, porque ayer sucedió un episodio. Una emisora catalana se hizo pasar por Puigdemont, el nuevo presidente de la Generalitat, y llamó al Rajoy, que se lo tragó enterito. Le hicieron una broma y hoy quería invitar a Mariano Rajoy. Presidente, todavía presidente del gobierno español, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se la colaron? Pues sí, la verdad es que me la tragué entera, porque no es que, sabe usted, estoy con tantas ganas de formar gobierno que llame quien llame, pues abro la puerta al primero que pase. Ya. Porque es que estoy loco por la música. Últimamente le veo con mucha mano izquierda, pero no hay manera de que Sánchez trague. No nos quiere nadie, o sea, es que, pero oiga, pero esto no es serio, no se pueden gastar estas bromas, estamos en una situación difícil y, oiga, hay que intentar formar gobierno, ¿no? No se puede decir a todo que sí, pero yo estoy abierto a dialogar. Está claro. Pero... luego diré a todo que no, pero ahora sí. Sí. Muy político usted. Exactamente. Pues mire, casilla 9, Leganés, Almería, esto es un 2. La casilla 10, Mallorca, Alcorcón, pues un X. Pues perdóneme, pero entra en estos momentos su majestad el rey. ¿Felipe VI o Juan Carlos I? Porque ya no sé. Soy yo todavía, Paco. Es que ya uno no sabe, como hay dos reyes. Señor don Juan Carlos I, ¿cómo lleva usted lo de la política? Bueno, pues la verdad es que yo estoy viendo aquí, yo estoy un poco preocupado, Paco. Ya, porque es que, hombre, yo hice mucho por la transición, para que España fuera más, y, hombre, ahora pues no me lo reconocen, porque están los independentistas ahí, venga, y, hombre, pues luego se quejan de que si mi hijo no lo recibe en audiencia. Hombre, claro, los independentistas primero no quieren la monarquía, pero luego se enfadan porque su hijo no lo recibe. Exactamente, hombre, pues esto no es de recibo. Ya. Entonces, pues yo quiero, pues, decirle a España y decirle a todos los españoles que estemos centrados en una única opción, que es conservar la nación. ¡Viva España! Mensaje muy institucional. Lléveselos de safari. Me los voy a llevar a pegar 4 tiros. Vale, bueno, vale. Casilla 11, Lugo Oviedo, un 2. Casilla 12, Albacete, Ignacio, un 1. Gracias, majestad. Bueno... señor Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. No sé qué pensamiento tendrá de todo lo que se está cociendo en torno al Elche Club de Fútbol, la anterior directiva, de las púas, de las deudas. ¿Cómo lo ve? Pues ¿cómo lo vi? Pues que salí de aquí escampando. Ya. Pues yo me vi como se venía todo y yo salí porque pues no tenía ni idea. Ya, pero ¿ha cobrado o no ha cobrado? Yo todavía no he cobrado. ¿Cómo que no ha cobrado? He venido aquí para decirle a la gente, y sobre todo aquí a la gente de Elche, al acreedor, que quiero cobrar. Pues a la cola, con la quita, ¿no? Pues, y más ahora, que ya le dije a usted que me pusieron en la cola de la gente va a cobrar, sí, ahí. Crédito de esos subordinados, ¿no? Exactamente, ¿qué subordinado? Tenía que estar el primero. Bueno, es verdad que usted puso un dinero, pero yo creo que ya ha cobrado algo, ¿no? Hombre, pues algo que cobra, pero no lo que tengo que cobrar. Ya. Lo de Jorge Molina creo que lo cobró todo, me han dicho, Pues, hombre, no, es que por, no lo puedo decir. Por aquí, por allí. El rollo egipcio. Bueno, pues nada. Por cierto, que nos ha fichado usted a Vicente Mir. Pues, hombre, pues es que usted sabe que donde yo voy, pues me toca tocar, me gusta tocar los cataplines. La pelota, vamos. Exactamente, y ahí, pues la gente del Hércules, yo voy a llevar uno de Elche. Ya. Bueno, le deseamos lo mejor a Vicente Mir, desde pues claro aquí. Que sí, hombre. Bueno, pues vamos a ver, pues mire, la casilla 13, Tenerife Numancia, un 2. La casilla 14, Valladolid, Córdoba, una X, y a ver si cobro. Bueno, nos vamos yendo. Señor Johan Cruyff, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué le parece a Johan Cruyff el comportamiento de algunos jugadores del Barça en los últimos partidos? Bueno, Piqué siempre está en cabeza, Neymar... ¿Qué le parece? Sí, hombre, te voy a decir serio, ¿no? Porque a mí este comportamiento no me gusta. No me gusta porque esto es, primero, falta de autoridad de entrenador. ¿Autoridad? De autoridad, ya. Sí, porque tiene que ponerse en su sitio. Ya. Y luego el club también es imagen que dan estos jugadores. O sea, no le gusta cómo se No me gusta, ya, no ya. me gusta, no. Esto es el club tiene que estar por encima de estas cosas, ya, ¿no? Ya. Pero bueno, ya veremos. Pues veremos al final si se comportan mejor o no. Ahí está. Bueno, pues Málaga, yo pienso que un gol va a meter. Sí. Y Barcelona va a meter dos. Gracias, Johan. Gracias. Y también a Carlos Gil por acercarnos un viernes más a todos sus personajes en esta quiniela de viernes. Gracias, Carlos. Gracias a todos vosotros y nos vemos en el estadio. Mucho Elche. Mucho Elche. Jugará el próximo domingo. Arranca la segunda vuelta, 7:15 de la tarde, desde las 7:45 aquí en el 101.4. Buenas tardes. Feliz fin de semana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.